típico aroma. Pero esta es nuestra maldita felicidad. Marcan tu suicidio. Estás acabando conmigo. Estás acabando conmigo. Estás nublando mi sana forma de amar. Estás acabando conmigo. Solo veo humo de cigarrillo nublando toda la sala. Mi cuerpo está enfermo, mi mente retorcida y aún no sigo buscando salir.